Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando ya al jueves 9 de abril, se conmemoran 13 años del asalto fatídico de la felonía fascista de la derecha contra la revolución bolivariana, contra el gobierno del comandante Chávez en aquel abril del 2002, que todas y todos recordamos de manera dolorosa, terrible, pero que tenemos que comentar, por supuesto, para mantener viva en la memoria la pretensión de la derecha nacional e internacional, del Departamento de Estado norteamericano en particular, por tratar de acabar con la revolución bolivariana, algo que no sucede desde ahora, con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino que viene desde hace mucho rato tratando de concretarse, pero sin ninguna posibilidad de cristalización, habida cuenta de la fuerza de contención que ha habido aquí en nuestro país, con ese muro imbatible que es la conciencia revolucionaria en defensa de la patria por parte de nuestra militancia revolucionaria, las venezolanas y venezolanos que mayoritariamente han decidido defender el modelo de soberanía, de justicia y de igualdad que nos trajo el comandante Chávez. De eso vamos a estar hablando y vamos a compartir con ustedes el día de hoy algunas entrevistas que hiciéramos en el foro realizado por los intelectuales y artistas por la paz en la Casa Amarilla. Este día martes estuvimos ahí una sesión larguísima, una jornada extenuante desde las 8 de la mañana hasta cerca de la medianoche, donde al final de ella pues se le entregó una proclama, una declaración que salió de ahí, más de 130 intelectuales, artistas y voceros de comunidades de todo el país y de naciones amigas que nos visitaron, se le entregó pues esa declaratoria al presidente Nicolás Maduro en su programa En Contacto con Maduro. Muchos de ustedes lo habrán visto. Bueno, esa fue una jornada para nosotros, un momento excepcional, valiosísimo en este momento de urgencia de la patria frente a la agresión de que es víctima en este momento por parte del Imperio norteamericano y de cara a la Cumbre de las Américas que se inicia el día de mañana en Panamá. Nosotros queremos compartir con ustedes algunas reflexiones que pudimos recoger ahí de algunos compatriotas que nos acompañaron en ese encuentro de intelectuales y artistas. Venezuela es una esperanza, se llamó el evento. Escuchemos la grabación. Bueno, estamos aquí con Alberto Alvarado. Alberto ha hecho un planteamiento más que interesante en este encuentro de intelectuales en defensa de Venezuela por la agresión de la que ha sido objeto por parte del Imperio norteamericano, declarándole una amenaza inusual y extraordinaria. Eso nos acarrea a nosotros consecuencias muy graves, sobre todo desde el punto de vista del intercambio comercial. Tú hiciste planteamientos que tenían que ver con hasta dónde puede alcanzar esta agresión, esta última, más reciente agresión de los Estados Unidos contra Venezuela. ¿Nos podrías compartir un poco esa idea con los usuarios y usuarios de Sin Tapujos? Sí. Bueno, gracias por la invitación, Alberto. Una de las cosas que yo planteo es, en principio, acentuar, poner el acento en el hecho de que sería ingenuo pensar que un sector de la población como tal, llámese intelectuales, incluso llámese sector militar o incluso llámese Consejo Comunal, como una partícula puede hacer algo contra determinada agresión imperialista, ¿no? Más o menos lo que yo asumí ahí es que es el pueblo chavista como un todo el que ha demostrado a lo largo de toda esta revolución, a través de las claves de esta revolución, ha demostrado cómo salirle al paso a las agresiones y a los ataques de los planes de la guerra que nos ha generado el imperio. Por ejemplo, hay la creencia de que desde la óptica, por supuesto, de la banalización que plantea la oposición aquí en Venezuela, de que Venezuela no sería capaz, no tendría suficiencia para enfrentar a los Estados Unidos en una coyuntura difícil de confrontación profunda como la que se avizora. Mira, yo lo que creo es que ellos dicen eso porque ellos siempre han estado cómodos. Ellos nunca han sabido lo que es pasar trabajo. Ellos siempre han vivido a costa del esfuerzo, el sudor y la sangre de los demás porque es la cultura de dueños y de aspirantes a dueños, que es la oposición de este país. Y por lo tanto nunca se han imaginado en un escenario adverso. nunca se han curtido en mil batallas como hemos sido nosotros, los pobres de este país, el chavismo una vez arrancada la revolución. Nosotros como pueblo nunca hemos tenido paz. Nosotros, la guerra de nosotros no comenzó con el amenazo Obama. Todos el pueblo chavista de este país sabe lo que es la guerra y lo hemos vivido en carne propia. Nosotros nunca hemos salido de una amenaza permanente. Y te lo digo no a partir de una elucubración mía o una apuesta que yo hago, sino a través de evidencias que nos da la misma revolución. Cómo se nos atacó mediáticamente, por ejemplo, cuando el golpe de Estado del 13 de abril, nosotros sin ninguna dirección ni del partido ni del comandante, porque estaba secuestrado, salimos y asumimos y pusimos el pecho para retomar el control y la gobernabilidad de este país. O sea, que de alguna manera el plano comunicacional de la guerra lo vencimos en esa fecha. Luego vino el sabotaje petrolero, que nos puso en evidencia, en esa creencia de que el pobre piensa con las vísceras, con el estómago, nos hicieron pasar hambre, y porque nosotros no fuimos ni a atentar contra el Palacio de Miraflores, ni a matarnos entre nosotros mismos, sino que disciplinadamente soportamos esa guerra y salimos al paso de la alimentación haciendo sancochos colectivos, o etcétera, etcétera, etcétera, sustituyendo la harina, buscando mil estrategias que como pueblo nosotros le salimos al paso. Porque de alguna manera este pueblo sabe, si bien no conocemos lo que es esa otra cultura distinta al capitalismo, sí no queremos ni por un segundo pensar la posibilidad de devolvernos a lo que ha sido la esclavitud a la que nos sometieron por tantos siglos. La derecha ha planteado desde siempre que el pueblo es una entidad abstracta, amorfa e ignorante. ¿Qué es el pueblo, según esa visión que tú estás planteando desde la óptica revolucionaria? Sí, es bueno lo que tú me planteas, porque de hecho yo he puntualizado en decir pueblo chavista. O sea, yo estoy diciendo un pueblo en un espacio y un tiempo definido con unas acciones definidas. Específicas. ¿Cuál es el pueblo chavista? El pueblo que ha sido invicto a lo largo de estos 25 años de revolución, empezando por el 89, y el pueblo que ha sido invicto una vez tomado el poder el comandante Chávez. ¿Cuál es el pueblo chavista? El pueblo que cuando falleció su líder, el líder que pusimos ahí y que fue responsable con nosotros y que con nosotros construyó una ética, que es lo que decimos la ética chavista, se mantiene firme a pie del cañón, y de alguna manera con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro seguimos soportando las mil agresiones y las mil batallas, y ahí seguimos altivos y de pie. Ese es el que yo considero el pueblo chavista, del cual yo me siento parte. ¿Cómo establece el pueblo chavista que hay una obligante e inquebrantable necesidad de continuidad en Maduro del proyecto chavista? Sabes que ahí tú sumas un elemento que es propio de nosotros, que es el hecho de la conciencia y la lealtad. O sea, son principios. El ser chavista no es ir a una votación un día, no es una bolsa de pan, no es una dádiva, no es una tablet, no es un carro, no es una vivienda que nos da el gobierno. No es el pueblo chavista no es el que está esperando que le den algo para apoyar otra cosa. El pueblo chavista es un pueblo que se está construyendo éticamente y que tiene principios. Y uno de esos principios es tomarle la palabra a la última declaratoria que hizo el comandante Chávez en público frente a nosotros, que fuera: garanticemos la continuidad de nuestra revolución sosteniendo, votando y manteniendo el liderazgo de Nicolás Maduro al frente de la República Bolivariana de Venezuela. En esos 7,5 millones que somos el chavismo nos hemos mantenido firmes. Tú me pudieses decir que subió o bajó 700,000, yo ahí no tengo dudas de que esos siempre serán los timoratos de siempre, los que no tienen un compromiso con la historia, esos que son aspirantes vestidos de un color o vestidos de otro. Yo cuando me refiero al pueblo chavista es ese pueblo uniforme de 7,5 millones que seguimos ahí a pesar de los pesares y ante cualquier circunstancia, como dijo el comandante Chávez. Y ahí es, y para nosotros es irrenunciable, es irrevocable el liderazgo de Nicolás Maduro Moro. Él es el nuestro líder en esta revolución. Entonces, ¿hay alguna duda, según esa óptica, para el triunfo de Venezuela sobre los Estados Unidos en este momento? ¿Qué va a determinar entonces, en definitiva, que el pueblo venezolano triunfe en esta coyuntura? Sí, yo también planteé ahí en la disertación que teníamos en el encuentro que nosotros de entrada ya somos victoriosos, porque para nosotros la derrota no es una opción. Los dueños del planeta son ellos, es decir, que los que tienen cosas por perder son ellos. Nosotros tenemos por ganar todo, porque somos los que tenemos todo un mundo por construir. Entonces, todo para nosotros será una victoria. Ahora bien, no hay que ser ingenuos ni pensar que de nosotros, el pueblo chavista, va a depender la transformación de este mundo. Hay todo un mapa geopolítico internacional que evidencia que nosotros no somos los únicos pueblos y gobiernos que estamos dispuestos a transformar el status quo. Ahí es súper importante evaluar, analizar cómo en el desespero de la mayor potencia militar, bélica y agresiva de este mundo, que es el imperio estadounidense, en su desespero, gobiernos y pueblos como el ruso, como el chino, que ante la agresión, por ejemplo, lo que se vivió con Ucrania, la invitación, la temorización para sumarlos a una guerra descabellada, ellos han sabido soportar y salirle al paso sabiendo que la paz es nuestra única estrategia para desmantelar el imperio norteamericano. Yo creo que esas alianzas de la región venezolana que se evidenció, donde incluso gobiernos que pudiésemos incluso mencionar como lacayos, se mantienen firmes con la unidad regional porque saben que no conviene una intervención militar aquí, como esa soberanía regional, cómo la posición firme de una potencia como Rusia, cómo la posición de China, cómo la situación de los gobiernos del sur, de los gobiernos soberanos del Medio Oriente, van garantizando de alguna manera y nos van dando tiempo para que se termine de ahogar en su agua, en su veneno, el imperio norteamericano. Yo creo que hay condiciones, te repito, nacionales como internacionales, que nos permiten establecer esa época, no solo esa época de cambio, sino ese cambio de época que alguna vez comentó el presidente Rafael Correa. Gracias, tocayo. Seguimos ahora esta serie de entrevistas acá en el Encuentro de Intelectuales y Artistas y todos los movimientos sociales por la paz en la Casa Amarilla, acá en Caracas. Estamos con José San Ros. José, tú también tuviste una intervención en este encuentro y nos gustaría mucho que compartiéramos con las usuarias y usuarios. ¿Cuál fue el planteamiento que tú hiciste de fondo aquí de cara al propósito que tenemos de elevar las voces de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, frente a la declaratoria de amenaza que nos ha hecho los Estados Unidos? Bueno, Anguiel, tú sabes que teníamos pocos minutos para explicar nuestro punto de vista. Yo quería plantear básicamente el gran desprecio que Estados Unidos siempre ha sentido por los latinoamericanos. Siento mucha lástima por los que viven en Miami, que son de origen latino, en todo Estados Unidos, que hay muchos, por cierto, y al igual que por los negros maltratados. Recordé la expresión de Teddy Roosevelt cuando dijo que los latinoamericanos, refiriéndose en particular a los colombianos, eran criaturas repugnantes y despreciables. Eso es una expresión dirigida a Latinoamérica y todos los presidentes latinoamericanos han sentido lo mismo. Incluso Franklin Delano Roosevelt, otro Roosevelt, cuando Isaías Medina Angarita lo visitó y planteó que nosotros teníamos derechos sobre las islas de Aruba y Curazao porque allí se refinaba nuestro petróleo. Hay que recordar que el petróleo no se refinaba en Venezuela, sino en esas islas, para protegerlo, pues, como siempre, de los sindicatos venezolanos. Ellos siempre han querido que lo nuestro no sea nuestro. Tumbar las barreras de soberanía, pues. Exacto, exacto. Y esa es, en esa época, cuando Isaías Medina Angarita planteó eso, le dieron las gracias por su visita, pero inmediatamente se buscó a Rómulo Betancourt, a un partido, y se buscó a Pérez Jiménez para que lo derrocaran. Entonces, lo que quiero plantear es que la verdadera amenaza es la soberanía, como tú lo dices, ¿no? Si tú eres soberano, tú los amenazas a ellos. Si tú creas una empresa propia venezolana, eso para ellos es una amenaza, porque ellos quieren que nosotros siempre seamos dependientes. Como una vez Chávez lo planteó, Chávez dijo, los gringos nos dieron a nosotros una función, producir petróleo, más nada. Nosotros no podemos tomar la decisión, por ejemplo, de hacer papel toalé, porque hay unos que dicen que ellos no tienen patria si no tienen papel toalé. Bueno, si tú te pones a producir papel toalé, los Estados Unidos te sancionan, así como han sancionado a la Owen, Illinois, ¿verdad?, que fue expropiada, pero hacer botella, una cosa que cualquiera puede decir, bueno, un país no puede hacer botella. No, ahorita mismo hay una sanción contra Venezuela y una demanda contra Venezuela porque ellos dijeron que no hacían más botellas y se fueron, y entonces la fábrica la tomó el gobierno. La derecha ha difundido ahora la tesis de que los problemas que tenemos en Venezuela es producto de que la revolución acabó con la producción nacional. Lo que tú estás diciendo nos recuerda que aquí el modelo instaurado por la Cuarta República fue el de la dependencia desde todo punto de vista, no solo comercial, sino tecnológica, etcétera, y sobre todo de patentes. Es decir, no podíamos desarrollar algo acá, como tú lo dices, porque las patentes son norteamericanas. ¿Hasta dónde puede soportar ese discurso un pueblo que se ha demostrado apegado al ideal de patria que nos sembró el comandante Chávez? Sí, mira, nosotros estamos haciendo esfuerzos enormes para sacar a Venezuela del sistema ADECO, que era un sistema servil. Chávez trató de levantar la industria, el sentido de nación, porque aquí eso no existía. Nosotros no teníamos tampoco identidad ninguna. Aquí todo nos llegaba y nos sigue llegando de afuera. Bueno, eso ha sido un atrevimiento y una irresponsabilidad para Estados Unidos. Ellos catalogan eso de irresponsable, el pretender esas cosas. Porque altera el modelo capitalista. Sí, claro, porque esos son los negocios. ¿Qué es el Estado norteamericano? El Estado norteamericano son transnacionales. Eso no tiene cara ni personalidad ni nada. Por eso es que Estados Unidos ni siquiera tiene nombre. Se quedó como Estados Unidos porque nunca le pudieron poner un nombre de república. Es un estado de negocios. Entonces, ellos tienen, el único fin de ellos es defender sus negocios, eso sí, apropiarse de todos los recursos del mundo para obtener esa estructura derrochadora de energía que tienen y tener a sus ciudadanos en el pináculo de la grandeza del mundo, de la grandeza, digamos, del bienestar. Entonces, esto es muy importante, Aranguibel, porque la gente tiene que tener conciencia de lo que está ocurriendo con nuestro país en una circunstancia en donde es muy fácil confundir a la gente y decirle, ¿te das cuenta que el socialismo fracasó? Son ellos los que están destruyendo la economía para que no exista nunca un ejemplo. Porque imagínate, ese ejemplo, que la resistencia de Cuba está demostrando que tenían razón y tienen dignidad, pero ¿qué pretende una gente? Porque una parcela con seres humanos no es un país ni es una patria, en donde tú tengas de todo, porque Puerto Rico puede tener de todo. La misma Colombia, tú puedes tener de todo, entre comillas, la gente para comprar, aunque se esté muriendo de hambre, pero eso no es una patria, ni es una soberanía. Entonces lo que nosotros estamos tratando es de buscar nuestro rumbo, tener nuestra, podernos abastecer en lo que necesitemos, ponernos a producir, y bueno, y que no dependamos de los gringos. Pero los gringos, eso, mira, va a costar, y nosotros, eso es una lucha que va a ser muy larga. Vamos a continuar, pero luego de la pausa, estamos hablando con José San Ros, que nos viene desde Mérida con la voz de los pueblos andinos venezolanos a este Congreso de Intelectuales por la Paz que se lleva a cabo aquí este martes en la Casa Sucre, en la Cancillería, acá frente a la Plaza Bolívar. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos hoy en este programa especial que ha sido pregrabado, lo grabamos el día martes en la Casa Amarilla durante el encuentro de intelectuales y artistas por la paz en respuesta a las agresiones del Imperio Norteamericano contra nuestra patria. El encuentro lleva por nombre Venezuela es Esperanza y estamos hablando con José San Ros, que viene desde Mérida precisamente a participar en este encuentro donde hay más de 130 intelectuales y artistas que están aquí, bueno, reflexionando sobre lo que significa este momento, esta coyuntura histórica para Venezuela, para Latinoamérica y para el mundo, de cara a esta confrontación entre el modelo neoliberal que representa el Imperio Norteamericano y el modelo profundamente humanista que encarna la Revolución Bolivariana. Tú hablabas de la idea de soberanía, de patria que nos sembró Chávez, que sembró en nuestro pueblo el comandante Chávez, con su insistente manejo de las ideas de manera clara, transparente con el pueblo, pero en esta coyuntura, ¿qué significa como activo esa idea de patria para asegurar el alcance del bienestar al que aspiramos como sociedad? ¿Cómo asegura esa noción de patria, ese bienestar? Sí, mira, evidentemente si no tenemos patria no tenemos nada. Hay algunos tontos de la oposición que dicen que no tienen papel toalé, por lo tanto no tienen patria. Es decir, que ellos en los baños pueden conseguir mucha patria. Pero lo que te quiero hacer ver es que cuando Bolívar en 1830 dio su discurso al Congreso admirable, que lo llamó admirable, en esa oportunidad Bolívar dijo algo clave. Dijo, nosotros hemos logrado la independencia a costa de todo lo demás, a costa de la muerte, a costa de la propia destrucción del país, de toda la sangre que se derramó, de todas las intrigas, exacto, de todo, pero se logró la independencia. Y añadía algo que Chávez siempre nos recordaba, pero esa independencia será la que en el futuro nos permitirá alcanzar el progreso, la libertad, el desarrollo. Nosotros, en estos esfuerzos que se han hecho de 16 años de lucha y de combate, nosotros estamos sentando las bases de una verdadera independencia y soberanía. Está costando, pero sin eso no se consigue nada. No se consigue dignidad, no se consigue progreso, ni desarrollo, ni absolutamente nada. Decía, perdón Aranguibel, una última cosa, decía García Márquez, el escritor García Márquez, que estos gringos y europeos siempre han pretendido iluminarnos con sus luces artificiales y nos han impedido vivir nuestra propia Edad Media. Nosotros tenemos que vivir nuestra forma de ser. Eso es esencial para ser nosotros venezolanos. Nosotros no queremos ser ni semigringos, ni medio gringos, ni medio españoles, ni medio franceses, nada, sino venezolanos en su esencia. Eso con este imperio que vemos que está en una fase de locura, como también lo denominó el comandante Chávez, ¿tú crees que tiene posibilidad alguna de que entre en el terreno de la racionalidad, donde puedan darse relaciones basadas en el respeto, primero a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía y a esa idea de la necesaria búsqueda de posibilidades de desarrollo con nuestros propios pies, como lo planteó el comandante Chávez? Mira, los Estados Unidos no pueden dejar de ser lo que son. Ellos no van a cambiar. Eso sí, lo único que a ellos los para y los detiene es el valor. Es parárnosles nosotros de frente y decirles, señores, olvídense. Ustedes aquí no nos van a doblegar. Como estamos decididos realmente a mantenernos en lucha y a morir por este país. Eso es lo que ellos deben tener claro. Estados Unidos es, como decía Chávez, el escorpión, cuando la rana le pidió saltar el pozo y que se fuera en su lomo, que el escorpión no le iba a hacer nada, y después que saltó lo pinchó y le dijo, coño, me pinchaste. Ah, no, esa es mi naturaleza. La naturaleza de los gringos es estafadora, esquilmadora, asesina, cruel. Eso no lo va a cambiar ni porque existan leyes en el mundo, ni las Naciones Unidas, ya eso lo sabemos. Estados Unidos es un país terrorista, asesino, monstruosamente criminal, y ellos no van a cambiar, ellos no se van a poner de acuerdo con alguien que no se someta a ellos. Fíjate que si hay un títere por allí que sea cruel como el Peña Nieto, que es un muñeco de torta que no sirve para nada, y el país está incendiado de muerte por todos lados, ah, pero para Estados Unidos eso no es problema, porque es un títere gringo. El país bañado de sangre, pero eso no es problema. En cambio, nosotros, que somos los campeones de los derechos humanos, de la democracia, de la alegría y de la discusión, bueno, entonces nosotros somos dictadores, asesinos y todo lo que a ellos se les ocurra, porque no nos ponemos de rodillas ante sus mandatos. Esa es la verdad, Aranguibel. Bueno, muchísimas gracias, José San Roque. Seguimos entonces con los intercambios con los participantes de este encuentro de intelectuales y artistas por la paz en defensa de nuestra soberanía en este evento en la Casa Amarilla. Con Carlos Lazo. Carlos ha hecho también varias exposiciones en el curso de esta jornada de intelectuales y artistas por la paz en defensa de la soberanía de Venezuela en contra de la agresión del Imperio Norteamericano, con la orden ejecutiva de Barack Obama decretándonos a nosotros como amenaza inusual y extraordinaria. Carlos sabe muchísimo del tema del imperialismo, cuáles son sus formas, sus mañas, sus métodos que utiliza para tratar de someter a los pueblos, no solo desde el punto de vista económico, sino desde todo punto de vista. ¿Cuál ves tú que es el verdadero riesgo que está corriendo Venezuela con esta amenaza? Bueno, mira, el riesgo fundamental que tiene Venezuela es que los Estados Unidos ya no pueden soportar que potencias como China, Rusia, le hayan, como decir, discutido la hegemonía en el continente latinoamericano. Fíjense que la reunión de la CELAC con China resultó en 253 millones de dólares que va a invertir China en América Latina. Eso significa un golpe muy duro a las transnacionales norteamericanas en esta región del mundo. Entonces, eso quiere decir que los Estados Unidos tienen que, porque sí, ante el declive desde el punto de vista económico, inclusive de la propia potencia norteamericana, y que desde el punto de vista militar no han logrado los objetivos que ellos querían, que era conquistar prácticamente toda el Asia Central para tomar las reservas que ahí están, y lo único que ha logrado es que los rusos y los chinos se unieran y además de eso dividieran a Ucrania con ese sector que está siendo, que está tratando de ser conquistado nuevamente por Ucrania, por Kiev. Entonces, ¿qué ocurre? Que le queda el patio trasero, ya porque sí tienen que conquistar América Latina nuevamente para poder tener una potencia importante para poder combatir en una posible guerra con China, Rusia, etcétera. Entonces, nosotros estamos en una situación bien delicada porque nosotros somos un centro de gravedad político-militar que es necesario destruir o tomar para poder ellos afianzar su poder para poder competir con China y con Rusia. Ese es el problema central que está planteado. Y los mecanismos que está utilizando Estados Unidos actualmente ya no son de invasiones con ejércitos uniformados. Es lo que nos están haciendo desde el 2002. Acuérdense que nosotros nos derrocaron, eso hay que tenerlo en cuenta. Nos derrocaron y después nos hicieron un bloqueo naval y un sabotaje de petróleo encubierto con un paro. Entonces, quiere decir que ellos van en serio. Ellos salieron de derrotados, porque nosotros le impusimos la paz a la derecha, derrotamos al imperialismo en el 2002, lo derrotamos en cada una de las elecciones. Entonces, esto quiere decir que estamos bajo amenaza, bajo guerra. Pues los Estados Unidos están haciendo lo imposible por derrocar a la Unión Bolivariana, porque de esa manera pueden ir avanzar hacia América Latina, Ecuador, Bolivia, Cuba, y se acaba Petrocaribe, que es una de las cuestiones que ellos están tratando de imponer en este momento. Entonces quiere decir que nosotros estamos ya bajo ataque de los Estados Unidos. Ahora, el escenario de la cumbre de las Américas de este fin de semana en Panamá es determinante, entonces, en esa evolución delirante del imperio norteamericano. ¿De qué manera? Bueno, mira, hay una cuestión que es muy importante en esa cumbre, porque esa cumbre, así nosotros, esa cumbre se divida, por ejemplo, con los países esa cuestión del Pacífico, de la alianza del Pacífico, suponiendo que den unas declaraciones que no estén de acuerdo inclusive con lo que ellos firmaron en cada uno de los acuerdos que hizo UNASUR y solo hace CELAC. Entonces, de todas maneras, es un resquebrajamiento de una esa cumbre de las Américas, es una cumbre para tratar de reconstruir. Ellos intentaron desde la cumbre de la época de la Cuarta República, ellos intentaron reconstruir nuevamente su relación comercial, inclusive para tratar de imponer el ALCA, que era el ALCA, era una cosa tan importante que el general, no me acuerdo ahorita su nombre, que era el Comando Sur, en el año 98, en su declaración a la Comisión de Servicio del Senado, este señor dijo que uno de los eventos importantes por la cual era una elaboración estratégica, era importante América Latina, porque con el ALCA, el volumen de negocios entre los Estados Unidos y América Latina iba a ser más grande que los negocios entre Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, sumado. O sea, nosotros el golpe que le dimos en el ALCA a las transnacionales imperialistas, y eso un gobierno representa de los intereses de estas transnacionales, fue mortal, y eso condujo a profundizar una crisis que ya se venía manifestando desde el 2005. Entonces, quiere decir, esas mismas transnacionales son las que están activadas en la guerra económica desde hace más de un año. Hace más de un año, y son las que dirigen la guerra económica aquí, porque la burguesía y las empresas venezolanas de esa burguesía están en función de los intereses de esas grandes transnacionales, porque dependen de ellas, pues su tecnología, su materia prima, maquinaria y equipo dependen de ellos. Entonces quiere decir que los intereses de la burguesía venezolana son los intereses de las transnacionales. Por eso son traidores, porque eso es una cultura de la traición que tiene la burguesía venezolana, porque dependen de ellos. Dependen de toda su transformación internacional para ellos poder acumular aquí en Venezuela, y ese es el problema. En el fondo, entonces, lo que hay detrás de todo esto es un relanzamiento del ALCA, pero por los caminos verdes. Claro, ya la conquista desde el punto de vista militar. En el 2009, Noam Chomsky denunció que como Venezuela se estaba autonomizando, pues se estaba uniendo en diferentes organizaciones multilaterales, iba a ser invadida por los Estados Unidos, que América Latina estaba en peligro de una agresión militar norteamericana. Eso lo dijo Noam Chomsky en el 2009, eso está en YouTube. Okay, ahora, Esto, por supuesto, para los usuarios y usuarios de Sin Tapujo, hoy en este programa, tiene que ver de alguna manera y cómo, si tiene que ver con las elecciones parlamentarias que nos interesan tanto a los venezolanos, que están por realizarse este fin de año aquí en nuestro país. ¿Cómo incide en el debate político, en esa confrontación tan tensa que hay a partir de que la oposición considera que es un momento estelar porque el imperio norteamericano se ha activado como su aliado fundamental aquí en Venezuela con esta declaratoria que ha hecho Barack Obama contra nuestro país? ¿Qué significa todo esto de cara a las elecciones parlamentarias? Bueno, fíjense que las elecciones parlamentarias son cruciales actualmente, es decir, nunca había sido una elección parlamentaria tan estratégica. Nosotros tenemos que ganar esas elecciones parlamentarias porque cualquier revés significa, por un lado, el incremento de la violencia, porque entonces van a salir nuevamente a la calle a tratar de derrocar al gobierno. Eso va a ser matemático, pues. Segundo lugar, si nosotros perdemos esas elecciones, ellos están en capacidad de desmontar un conjunto de leyes y tratados internacionales. Por ejemplo, se acabaría Petrocaribe, se acabaría todos los tratados internacionales que hemos hecho nosotros con China, con Rusia. Es decir, el fondo chino sería enseguida, como decir, allanado y para desmantelarlo. Lo mismo que La misma PDVSA sería objeto de una persecución incesante, porque ellos van a intentar desarrollar acusaciones penales contra cada uno de estos ministros que han estado ahí. Es decir, se incrementaría y se profundizaría la lucha de clase de aquí en Venezuela, y podríamos pasar a niveles muy superiores del conflicto armado. Eso es lo que está planteado en esas elecciones. Por eso ellos quieren, están como locos intentando ganar. Solamente que este decreto de Obama ha hecho que el pueblo venezolano se una alrededor del gobierno contra el imperialismo norteamericano, y la oposición ha quedado al descubierto de su relación con ese imperialismo, puesto que inclusive no votaron el acuerdo contra ese decreto en la Asamblea Nacional. Eso quiere decir que hay una relación muy estrecha entre esa oposición, esos diputados, la burguesía y las transnacionales y todo lo que es el complejo político, militar, industrial norteamericano. Ahora, nosotros que estamos sometidos a esa presión como nunca antes, y mucho menos en un momento preelectoral como este, tan importante como tú lo dices, no estamos sujetos solamente a esa presión del imperio norteamericano desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, nacional e internacional. Hay una arremetida que viene desde el punto de vista comunicacional a profundizarse en función de esas elecciones. Y hay gente que pudiera, desde la fila revolucionaria o desde los venezolanos que son patriotas, pero que no están necesariamente, digamos, en la fila de la revolución ni de la oposición, pero que son víctimas, pues, de estas campañas terribles, feroces, que se desatan desde la derecha para tratar de engañarlos y agarrar incautos en esos espacios. ¿Cómo crees tú que debe ser entonces la fórmula? ¿Cuál debe ser la fórmula para que el pueblo se mantenga firme con la idea de soberanía, de patria, por la que le juró al comandante Chávez en su obra postrera? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que profundizar la respuesta a esa guerra económica. Yo creo que es necesario inmediatamente tomar medidas urgentes para controlar lo que es la distribución de alimentos en el país, pero no lo que nosotros hacemos a través de los mercados y aquellos mercados abiertos. No, tenemos que controlar los centros de distribución de la derecha, que son cuáles. Bueno, Central Madrileña, todo lo que son las líneas de distribución. Es necesario controlarlas, así como todo lo que es el beneficio del ganado, vacuno, todo tipo de ganado, porque ahí es donde se comienza la cadena a incrementarse los precios. Eso tiene que ser controlado por las milicias y la Guardia Nacional. Sí, pero la Constitución lo ordena, es decir, en casos de emergencia nacional, el Estado tiene la potestad de poder intervenir en aquellos servicios o redes, digamos, de prestación de servicios que necesite, pues, el pueblo, porque lo tratarían de vestir como, digamos, el avance del totalitarismo, del comunismo, el que se orientara el Estado en ese sentido, en esa dirección, de garantizar y asegurar la distribución de los alimentos y la soberanía alimentaria. Claro, bueno, y ahí es donde está el problema, porque eso fue declarado por la misma Constitución, bienes de utilidad pública. Es decir, toda esa cantidad de, sobre todo la alimentación, que nosotros estamos luchando por la soberanía alimentaria, pero primero tenemos que pasar por esa seguridad. Y la única manera, en caso de una emergencia como la que estamos ahorita, que tenemos un decreto y una amenaza de agresión contra nuestro país, continuarla y profundizarla, bueno, el gobierno está en todo su derecho, desde el punto de vista de soberano, de controlar todo aquello que afecte y que conduzca a debilitar todo lo que es la estructura alimenticia del país, alimentaria. Entonces, es una medida constitucional. Revisen la Constitución y verán que la garantía de la soberanía alimentaria está escrita ahí, y sobre todo la seguridad alimentaria, y es necesario entonces, a través de esos elementos, bueno, ir hacia allá con esa ley de la ley esta que nos la ley habilitante. La ley habilitante, a través de esa ley nosotros podemos legislar sobre todo en caso de emergencia nacional. Eso está establecido sin tocar, pues lo que hay es que controlar, ojo, controlar para que no se incremente la especulación como se está incrementando actualmente. Bueno, porque obviamente hay gente que cree, parte precisamente de las distorsiones que generan esa campaña de engaño a la población por parte de la derecha y los medios de la derecha, es que hay gente que cree que estando sometidos a una guerra, de todas maneras nosotros debíamos vivir en condiciones excepcionales de bienestar, y eso no sucede en ninguna guerra en el mundo, y que si se da una condición de incomodidad sería culpa del modelo socialista. ¿De quién es culpa que se pasen agobio, penurias, como las colas que hace la gente para comprar papel toalé? Bueno, obviamente es la empresa privada que tiene en sus manos el 80% de la distribución de los productos en Venezuela y el 70% del Producto Territorial Bruto. Y es así porque lo vemos. ¿Cuáles son los indicadores? Bueno, que usted va a una cafetería y consigue café con leche líquida, consigue pan, consigue todos los productos. Va para un restaurante, consigue carne, consigue todos los productos que no consigue en la calle. ¿Qué significa eso? Que hay una solidaridad con la empresa privada dentro de los mecanismos de distribución que está ordenado por Fedecámara, que es él, como dijo el presidente, el 3 de junio del 2010, es el que orienta, el que dirige la guerra económica. Fíjense entonces que ustedes van a la calle, se sientan en un restaurante, consiguen todo, pero van a los centros de distribución, inclusive privados, no consiguen nada. Quiere decir que ese es un indicador para que nos demos cuenta que existe una guerra económica, que lo que es una guerra económica contra el pueblo, para que el pueblo se exaspere, y en vez de echarle la culpa a los empresarios, como ocurrió el 27 de febrero, porque el 27 de febrero el blanco fueron los empresarios del comercio. Entonces quiere que no ocurra eso, sino que la gente vaya a derrocar al gobierno, que sea una insurrección política y que derroquen al gobierno. Entonces eso no hay que dejar que se lo olvide. No, los empresarios son los que suben los precios, no es el gobierno que llama a los empresarios para que suban los precios. Eso es un disparate. Ya, ni hay que eliminar los controles de precios para que no suban, para que cualquier empresario, si quiere bajar el precio, lo baje. No hay ninguna ley que regule la bajada de precios. Bueno, nos tenemos que despedir, hermano. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos Lazo estaba con nosotros en este programa especial el día de hoy. Agradecemos a todos y todos ustedes, usuarios y usuarios, por seguirnos a través de la señal de YBKE Mundial. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Será hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.